que ponte a escuchar la mosquitera. Bien, y hoy viernes dijimos que iba a haber teatro, dijimos que iba a haber cultura, y vamos a seguir hablando en este sentido con Claudia Raconto, quien es actriz y nos va a invitar a la obra Los Monstruos, este musical que este fin de semana también se presenta, se vuelve a presentar en Mendoza y queríamos más detalles también. Claudia, muy buenos días, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcos, muy bien, muy contenta, gracias. Bueno, qué bueno que estés contenta, qué bueno que otra vez se presenten Los Monstruos. Sí, la verdad que es un obrón que estrenamos en marzo y bueno, y seguimos con funciones a lo largo del tiempo, con algunos impedimentos por pandémicos, pero bueno, un poco ya ahora se va como como ya volviendo todo, así que estamos recontentos con eso. Y bueno, y parece que es como una obra de terror o algo así, porque son los monstruos. Yo me imagino que alguien se imaginará o algo así. Pero la verdad es que no. Es un musical diferente. Es un musical no al estilo show, como quizás estamos la mayoría por ahí acostumbrados a ver, o el que conoce musicales por ahí no tanto, pero no es un musical así tipo con coreografía, show y luces, sino que se adentra, es una comedia dramática que se adentra en el mundo de los padres, de la paternidad, la maternidad, de una manera bastante fuerte, con mucho humor, ese humor un poco ácido que llega y que permite la identificación de todos, porque el que no es padre o madre, igual es hijo o hija, entonces igual la identificación está fuerte. Y bueno, y cada vez mientras pasa la obra se va adentrando mucho más en ese vínculo tan tan fuerte y tan intenso que hemos experimentado todos. Sí, total, ¿no? Y sumado también a la pandemia, donde se han intensificado las relaciones intrafamiliares, digo, ¿no? Tal y, cual. Y bueno, sí, también se van a ver reflejados para reírse, para reflejarse, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Con la música también, que tenemos dos músicos en vivo ahí que son enormes, Nicolás Vendeley y Marcelo Adaro, que son geniales y que, bueno, nos permiten también que esa intensidad se experimente de una manera todavía más a flor de piel, digamos. La gente se identifica mucho, se ríe, también reflexiona mucho y se quedan pensando. Son de esas obras que te las llevas después a tu casa. Claro. Que no terminan cuando cae el telón, sino que te las llevas a tu casa y pensando, quizás cantando alguna canción, pero a la vez reflexionando. Total. Claudia, ¿y sos la protagonista junto con Gonzalo Vendelé? Exactamente, son dos actores los que estamos ahí arriba del escenario y cantantes, con Gonzalo Vendelé y yo, y hacemos más de un personaje, Claro, porque claro. El desafío de esta obra también es hacer no solamente de los padres, porque nosotros somos padres, o sea, Gonzalo es padre de un chico y yo soy la madre de otra niña, digamos, somos pareja, y que nos encontramos en la escuela, porque van a la misma escuela los niños, y ha habido un problema entre ellos dos, y ahí se empiezan a conocer y empiezan a salir un poco las miserias de cada uno, y empezamos a conocer más a los personajes, y también conocemos a los hijos de ellos, que también los interpretamos nosotros, en monólogos y canciones. Ese es el desafío, ¿no? No solamente construir un personaje de adulto y con el personaje también de niña, de niño, pero no solamente construirlo a través de la actuación, sino también desde el canto. Ese también es el desafío que tenemos en esta obra, que es hermoso. Uy, me imagino, actuación, canto, moverse, la verdad que bueno, re intenso, ¿no? Re intenso lo que van a entregar. Sí, la verdad que es un obrón que nos gustó mucho con Martín Chamorro, que es el director de la obra, y Gonzalo. Lo habíamos visto cada uno por separado, lo habíamos ido a ver a Buenos Aires hace unos años, y que fue un éxito impresionante allá, y que también después se abrió y se hizo en México, se está haciendo en otras provincias acá también en Argentina, y desde que lo vimos realmente nos vibró de una manera muy fuerte hasta la médula y dijimos, queremos contar esa historia. Claro. y no solamente la historia, sino también atravesar esa dificultad, ese desafío como intérpretes. Claro, total. Me imagino un desafío para ustedes por todo el trabajo que van a llevar adelante en esta obra. Claudia, contarle a la audiencia los días, el horario, cómo hacemos para obtener la entrada, los protocolos, este nuevo disposiciones, ¿no? A nivel nacional que se abren un poco Tal más cual. las salas también. Sí, exactamente. Bueno, ahora estamos mañana sábado, 2 de octubre, en el espacio Le Parc. Estamos en el marco de un ciclo muy lindo que se está haciendo ahí en Le Parc, que vuelve, digamos, el Le Parc también con funciones y con actividades realmente muy, muy interesantes, que bueno, había estado un poco parado también por la pandemia y por Claro. todo. Entonces ahora vuelve con este ciclo que se llama Yendo, con un montón de actividades. Hay teatro, hay talleres, hay música, hay de todo, así que ahí se pueden meter también en la página del Espacio Le Parque, hay un montón de cosas. Bueno, nosotros somos parte y estamos mañana a las 21 horas en la sala Armando Tejada Gómez. Las entradas se pueden comprar a través de Entrada Web. Se meten en Bien. la página de Entrada Web y ahí está toda la info, y si no, también pueden meterse a Escena 1 Producciones, que es la productora nuestra de Los Monstruos, donde también pueden ver más videítos de qué se trata la obra, sino en las redes sociales también mía, Claro. o de Gonzalo y de Martín. Buenísimo, buenísimo. Y también que se vaya abriendo más las salas, ¿no? Las salas con mayor cantidad de personas. Y también importante esto, Sí, ¿no? sí. Comprarlas antes, también tenerla anticipada para asegurarse el lugar. Sí, anticipada siempre, porque ahora, bueno, desde que hemos vuelto después de esta pandemia, que bueno, todavía no termina, pero está ahí como pareciera que aflojándose, la gente realmente ha vuelto con mucho cariño y con mucha asiduidad a las salas, así que estamos muy contentos y ya también han tomado este hábito de comprar la entrada antes, así que sí, les recomendamos mucho, mucho que la compren antes en Entrada Web, y para así ya asegurarse su lugar y luego ir a la función directamente con este 70% que ahora estamos más extendidos, así que, pero también se sacan muy rápido, así que les recomendamos que la saquen antes ahí Claro, en Entrada Web. antes que se agoten, totalmente. Tal cual. Sí, qué buena la invitación. Me imagino que también una obra que de Buenos Aires, que se ha extendido a diferentes países, a diferentes provincias, va a estar, digamos, atravesado también por la mendocinidad, ¿no? Le imprimen algo Sí. de eso, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez, que son los autores de la obra, autores y de la música, de las letras y de la dramaturgia, nos dieron mucha libertad, porque a veces te pasa que por ahí haces un musical y tenés un montón de, no sé, de restricciones o de pautas para seguir. Y acá la verdad que nos dieron mucha libertad, es más, nos dijeron no hagan lo mismo, hagan otra cosa. Claro. Entonces la verdad que a nosotros nos encantó eso, porque también la idea es permitirnos el espacio de crear a nosotros y de dar nuestra forma de ver la obra, más allá de que el texto está igual, digamos, las canciones, obviamente respetando la esencia de la obra, pero sí haciendo también la versión nuestra un poco más mendocina, y también no, cómo nos llega a cada uno. Así Claro. que no, eso ha sido hermoso. Qué bueno, la verdad que qué bueno que se dé esto, que es una obra muy premiada, que mendocinas y mendocinas la transformen y la traigan acá con nuestros lentes, ¿no? Para verla Sí, más de cerquita. también para verlo un poco más de cerca, pero igual la historia es absolutamente universal. Claro, Por eso yo claro. creo que también se está haciendo en un montón de lugares, porque son esas historias que te llegan o te llegan por algún lado. Y bueno, y tuvimos la suerte y el honor, estamos muy agradecidos de haber ganado el premio Hugo Federal hace poquito, hace muy poquito ganamos el premio acá de Mendoza. Son unos premios de Buenos Aires que los extienden hacia las provincias, y bueno, y ahí tuvimos el honor y la suerte, y estamos re agradecidos de haber ganado el premio a Mejor Obra, así que estamos muy felices. Bueno, un mayor respaldo para ir a verla, una invitación con un respaldo, así que buenísimo. Tal cual, para el que dice, uy, ganó, a ver Claro. si está tan buena, vamos a ver qué pasa. Claro, total. Claudia, para repasar para la audiencia, entonces, mañana sábado a las 21 horas en el Parque. Exactamente, mañana a las 21 horas en el espacio Le Parc, que está en la calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. es un espacio precioso para el que no lo conoce, es hermoso. Total, Adentro total. hay 5 salas que son maravillosas y ahí ahora ya está volviendo el Le Parc, así que hay que volver a ir porque es precioso ese espacio. Mañana a las 21 horas empieza las entradas por entrada web. Bien. Claudia, que sea un hermoso fin de semana y bueno, a disfrutarlo. Gracias, gracias Marcos por el espacio, a la radio La Mosquitera, que yo tengo un sentimiento muy especial siempre por esta radio que es hermosa y bueno, y están todos invitados. Gracias, muchas gracias y los micrófonos siempre abiertos, Claudia. Que sea un lindo fin de semana. Gracias, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ahí escuchamos a Claudia Racconto, ya es actriz y va a presentar este fin de semana la obra musical Los Monstruos, una obra, bueno, que lo decía, ¿no? Que va a tener de todo, así que no te lo perdás.